103.5. Los salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural: el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los salvajes. Martes de 22 a 24 por Radio Goga. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en Los Salvajes, haciendo el programa Los Salvajes, y hoy con el programa número 33. Yo fresco de vacaciones, sintiendo como que fui hace un año y estoy totalmente fuera de estado, no sé, no me encuentro todavía. Esperemos que encuentre el sendero a mitad de camino o no sé cómo es la cosa, pero bueno, hoy la gran ausente, Laura, ahora empieza la escuela y Janina tampoco está, la productora del programa, va a llegar tarde porque empezaron con el laburo. Y hoy como invitado lo tenemos a Juan Vargas. No, Belén, ¿qué le hiciste? Eso era para más tarde, Belén, no podemos arrancar el programa así. Bueno, para ponerme de tono con Los Salvajes, ¿no? Algo así. Y la visita era para otro bloque, pero está bien. Bien, eso parece que dice cómo va a pintar el programa. Y hoy tenemos varios temas, pero como le dije a Juan, el tema central va a ser fútbol y minas. Que hace años había empezado a escribir mi segundo libro, que tenía ese título, y tuve mi segundo incendio, que se comió el manuscrito que tenía, y bueno, lo tengo más o menos en la cabeza, pero nunca no sé, me dio mucha paja volver a terminar, entonces te quedó ahí inconcluso, pero era acerca de un tipo que obviamente pensaba que lo más importante en la vida era el fútbol y las minas, y la verdad que no sabe con cuál quedarse. Y más tarde vamos a leer algo sobre ese tema. Tenemos que hablar de la calecita, vamos a analizar el censo de River. Yo sé que lo hiciste, pero yo quiero escarbar un poquito y ver qué pasó. Vamos a dar opiniones sobre el mejor equipo argentino de todos los tiempos. Después, cómo se explican las paternidades, ¿no? Eso como, por ejemplo, la que tiene San Lorenzo sobre Boca, que espero que la ejerza y le corte la racha este fin de semana. Y la que tiene River sobre Racing, ¿no? Yo soy de Racing y la verdad es increíble lo de River. Todas las rachas largas que tuvimos de victoria siempre las cortó River. Y después está eso de tirándose a menos. Por ejemplo, para ustedes sería así, que no sé, juegan con Argentinos Juniors y si pierden, le hacen costar el campeonato a Huracán. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Que si perdemos le hace costar el campeonato a Huracán? Mirá, con Huracán somos como primos. Sí. Sí, hay una cosa. Yo... No, pero en general, yo conozco gente que diría que se quieren tirar a perder, por ejemplo, la cosa de Racing Independiente, entre Boca, sí, de River. Sí, sí, eso sí, me parece, sí, ridículo. Yo personalmente no quiero que nunca mi equipo salga a la cancha que no sea a ganar. Quiero que gane. Obvio. No importa qué trama, que los puntos. No. Tienen que salir a ganar. A no ser que le convenga, qué sé yo. No, hay que salir a ganar, eso sin duda. Pero que le convenga algún tipo de resultado por alguna otra razón. Nada, pero igual, no sé. Yo la verdad que... Odisa, yo a mí tiene que salir a ganar por el prestigio del club y la camiseta, pero sí, bueno. Seguro. Y después, bueno, el gran tema así de las minas va a ser la Femme Fatale, ¿no? Y bueno, se nos acaba de ir acá el muchacho, justo iba a pasar la... Pero... Y bueno, y el salvaje de turno, José Luis Chilaver. Que bueno, mientras esperamos por Ezequiel... Los teléfonos. Sí, está el teléfono. Que no podemos ir al próximo tema. No sé, ¿con cuál podemos empezar algo de fútbol para hablar? Bueno, el descenso de River. A ver, ¿vos quién pensás que es el gran responsable del descenso de River? El gran responsable, de alguna manera, la AFA, ¿no? Por esta perfidia que tiene, esta locura que tiene de generar promedios para el descenso, ¿no? Mm. Y que curiosamente se dio para salvar a los equipos grandes. Sí, sí, totalmente. O sea, Boca se iba al descenso en alguna oportunidad y lo salvaron por ley. Lo mismo pasó con River. Entonces buscaron una forma de ¿cómo decirlo? Salvaguardar ese aspecto. Entonces crearon los promedios, que son los promedios de tres campeonatos, que es complicadísimo para el que no está en el tema. Y sin embargo, en este caso, para Racing y para River y para Huracán fue un pelotazo en contra. O sea, River realizó tres campañas malas, pero nunca salió último o anteúltimo. No, una que salió último. ¿No? Una que salió último. Justo el año, la campaña antes de descender. De la anterior, con el Cholo Simeone. Sí, sí. Bueno, ahí tendría que haber descendido. Sí. Después tiene que ver con lo dirigencial, obviamente. No hay equipo que... Que no tenga con problemas dirigenciales como tiene hoy San Lorenzo y otros tantos equipos, estén exentos de que esto se transmita al fútbol directamente, porque si hay algo que nunca le faltó a River fueron buenos planteles. Entonces hay que verlo por fuera de lo futbolístico, ¿no? Sí. Bueno, yo he escuchado muchas cosas, la gente se tiró contra Pasarela, contra Aguilar, contra el mismo JJ López, pero yo pienso que para mí la clave fue la hinchada. Y todo comenzó el famoso día que Vergesio le hizo ese golazo a San Lorenzo con nueve hombres. Y te acuerdas lo que pasó, que después Ahumada, ¿te acuerdas lo que dijo Ahumada? Sí. Bueno, sí. Y mi primo, que es fanático loco de River, lo puteó, lo querían matar a Ahumada, pero Ahumada cantó la justa. En la Bombonera, eso nunca me pasa. Y yo, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué son tan pecho frío los de River? Porque muy lejos, para. No, pero escúchame, está muy lejos de los jugadores. La cancha esa es una heladera, porque esas de esas antiguas que están con la pista de atletismo... Y la cancha muy grande, y está muy lejos, entonces, no sé, como que hay como una distancia. En la Bombonera, estás encima ahí, sí. Y cuando pasa algo muy adverso para tu equipo, la gente se enoja y transmite ese enojo a los jugadores se cagan todo. No, corroborando lo que vos decís, yo vengo hace años quejándome y mucho de que los partidos de Argentina no juegan en la cancha de River. Sí. No sé, Argentina no tiene que jugar en la cancha de River. La Bombonera tiene que jugar. Pero poner en la cancha, para mí la mejor cancha de fútbol argentino es la de Vélez. Ojo, ni simpatizo con Vélez. No, está bien, no, pero ser. Es la cancha donde ves mejor el fútbol, donde te metes, tenés una vista bárbara, hasta escuchás cómo respiran los jugadores, es una cancha bárbara. Sí, sí. Tiene casi la misma capacidad que la de River. Argentina tendría que jugar en la cancha de Vélez, para sí. mí, para pero mi gusto. O la Bombonera. O en la Bombonera, sí. pero... Es la Bombonera es más chiquita, el tamaño del campo es más chiquito. Sí, es un, no, no, son parecidas, sí. no deben andar igual. No, lo curioso es que se tenga que jugar el Monumental por 5.000 entradas más o algo por el estilo, sí, ¿no? Sí, y sí. Bueno, pero... respecto, la verdad es que te aventurás mucho, los hinchas de River te van a cagar a trompada. Ah, bueno, pero escúchame, ya sé, pero que se hagan cargo. A mí una cosa, yo vi algo muy lindo este final, yo nunca miro televisión porque no tengo, pero estamos viajando, vi el partido de San Lorenzo con Argentino Junior. Y me conmovió toda esa tremenda hinchada de San Lorenzo saltando los tablones bajo la lluvia, y como que se despertaron porque no quieren que le pase lo mismo que a River. Y la hinchada, ahí está clave, y te digo que la hinchada ganó ese partido. Y la de River no estuvo así como la de San Lorenzo. No, el 8 de mayo quedó como el silencio más de sepelio que se puede decir del fútbol argentino. O sea, aquel que no vio ese partido no se acuerda, River iba ganando 2-0, San Lorenzo jugaba con 10 hombres, el que perdía se quedaba fuera. Me parece que jugaba 9, ¿no? Y después quedamos con 9. Claro, sí, sí. Y el que perdía se iba de la Copa. Sí. Se iba de la Copa. Y... San Lorenzo había ganado en el de ida 1-0, o sea 2-0 River ya lo tenía atado y en el bolsillo, y a fuerza de huevo, de corazón, de hinchada y de un jugador de River, nacido en River, que se llama el Cabezón D'Alessandro, que jugaba para San Lorenzo, que hizo un partido épico, y Vergesio, por supuesto, que metió 2 goles, le cagamos la fiesta a River. Pero cuando hace el segundo gol San Lorenzo, se crea un mutismo tan grande en la otra tribuna, tan impresionante, no hablaba nadie. Pero por eso, quedó y Ahumada lo dijo, viste, que los jugadores lo sintieron, que se vinieron abajo los jugadores. Quedó como sellado. Ahumada sí. llegó a decir que si era Boca no le pasaba lo mismo. No, mirá, claro, no, pero claro, me imagino tu hermano hinchafanático de River. No, pero estoy de acuerdo, porque en Boca se hubieran enojado, hubieran transmitido ese enojo, hubieran puteado, qué sé, pero transmitirle algo en River fue... Ya lo he visto pasar varias veces, digo, porque mi familia son todos de River. O sea, conozco de lo que hablo, mis tíos y mis primos son vitalicios. Entra ahí, muestra el carnet y consigue la entrada, sí, sí, ¿no? Sí. Y yo veo eso, ¿viste? Como que algo pasó, pero igual te digo, lo que ha pasado es muy lindo para el fútbol, porque toda esa fiesta que se da todos los partidos que va al interior River, y ya lo están siguiendo mejor que nunca. Y la hinchada de River interior es mucho mejor que la que tiene en Buenos Aires. Si River jugara... Pero verdad, es así. ¡Te van a matar! Pero no lo viste vos. No, sin duda. Se está viendo, es lindo. Es bueno, lindo. Es famoso por algo que me disculpen los hinchas de River, con todo respeto, le dicen la gallina. O sea, no tiene otro apodo. Por ejemplo... Boca, por ejemplo, del apodo, que es bastante denigrante, Bostero. Sí. Bostero, sí. ¿Entendés? La hinchada de Boca dice: soy Bostero, soy Bostero, soy. Lo de River no dicen: soy gallina. No lo dicen. No. Lo de San Lorenzo dice: yo soy cuervo, desde que estaba en la cuna. O sea, te estás tirando fuerte con River, pero me encanta, ¿eh? No, pero hay que tirarse. Pero igual, los odio a muerte porque son padres de Racing, con el patrón más grande que hay en la historia, es el de River sobre Racing. Pero al mismo tiempo, ahora con este descenso, me he llenado de ternura por ellos y los quiero. Y a veces, en el partido de River Boca, yo era de River por primera vez en la historia. O sea, yo tiré para arriba. Sí, me acuerdo, estuviste en mi programa. Sí, sí. Estuve, o sea, yo nunca he tirado a favor de River contra ningún otro equipo argentino. He tirado a favor de River cuando está Internacional, pero. Jamás, no importa con quién jugar a River, siempre yo hinchaba para otro cuadro. Y ese partido se ha ganado mi corazón. O sea, como que... Viste como racinguista, que nos fuimos a la B. Y la verdad, Racing tenía que ir 3 veces a la B, por lo menos. ¿No fueron 3? No, una sola, pero... No. Fuimos a la promoción. No, fueron a la B 2 veces. No, una sola vez. ¿2 veces? Una vez. Bueno. No, estás... Vamos, apuesto, vamos, si estás ahí, Bruno, dale, te lo presto. Acá estamos apostando un Racing vino. A la vez, a la vez, una sola vez, te lo garantizo. No, bueno, apostamos un vino, ¿eh? Vamos al primer tema, que bueno, como el tema hoy es la Femme Fatal, este es Mujer es Fatal, de Joaquín Sabina. Escuchemos. Postales de amor. mujeres que sueñan con trenes llenos de soldados. Hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no. Hay mujeres que bailan desnudas en traceros de oro. Al olvido, hay mujeres que huyen perseguidas por su soledad. Hay mujeres veneno, mujeres imán, hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo, mujeres faltadas. Hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad. Hay mujeres que abren agujeros negros en el alma. Hay mujeres que empiezan la guerra firmando la paz. Hay mujeres envueltas en piel debajo. Hay mujeres en cuyas caderas no se pone el sol. Hay mujeres que van al amor como van al trabajo. Hay mujeres capaces de hacerme perder la razón. Hay mujeres veneno, hay mujeres imán. Hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo, mujeres fatal, mujeres cambian abrazos por ramos de azahar. Hay mujeres veneno, mujeres imán, hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo, mujeres fatal. Lavadero de ropa Lava Lava La Bandurria. Secado planchado. Anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental. Desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín 1643. Teléfono 492-627. Silverman@elbolson.com o www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Los que quieran participar pueden llamar al 4455-800 o al 4455-999. A mensaje de texto hoy no tenemos por ahora. Capaz que un rato cuando llegue Yanni. Correo electrónico pueden mandar a salvajesgoga@yahoo.com o por Skype a salvajesgoga. Y bueno, vamos con chivos. Por empezar, bueno, para los que no saben, Juan Vargas tiene un programa de fútbol que se llama... ¡Pelotas al Sur! Y estuvo hoy, ¿no? Un programa de fútbol y algo más. ¿A qué hora? De 15 a 17 horas todos los martes. Y bueno, siempre hablamos de algunas cositas más. Hoy, bueno, no voy a hablar de lo que hablé hoy porque la verdad es que tengo tanta indignación que... pero a los que saben que son miserables, suelte, son miserables. Suelte la indignación, que haga un poquito de catarsis. La indignación son esta manga de pelotudos que hacen política con la muerte. Sí, o que sí. Se ponen a poner carta a favor de los Kelper. Y no lo voy a decir más. ¡Miserables! Sí. Pero bueno. Bueno, volviendo a... el otro chivo que tenías para el hippie hop, ¿cómo era? Sí, este es un chivo que, bueno, me llena de alegría. Hippie hop. Va a haber hippie hop en Bolsón. Va a ser en lo de Rowan, boliche relativamente nuevo que está frente a la ex Bandurria. En Dorrego y Perito Moreno. Bien. Para ser exactos. Sí. Qué grande, lo que es lo profesional. bueno, va a estar Aymara, Lugones, va a estar el ¿cómo es? El Dani también, Mariel, Marianón, el Nico Jexman, hay sorpresas, va a estar Fran en percusión. Y me sugiere, yo no los escuché los escuché a veces rapear a tanto a Nico como a Aymara. Me sugiere que va a ser muy divertido y con muy buena música. Por supuesto, no hay entrada, es a la gorra. Sí. Y bueno, y el lugar me dijeron que está recopado. Sí, yo fui a ver a Valentina Cook y ahora que me fui de vacaciones estuvo Tayo, ahí no lo pude ver, pero parece que le fue muy bien y muy buena onda con los dueños. Yo a los dueños los conozco de que eran Pendex, ¿no? Claro, yo también. Alex y Dominic. Queridos Alex y Dominic. Claro. Ojo que... Claro, no, el no, Alex tus hijas y mis hijos se murieron al mismo círculo con ese grupo de amigos. Claro, ¿no? Sí. Y el Alex es fanático de River. Mirá vos. Ya, claro. Está bien, bueno, pero escucha, mi familia... Yo soy, ya lo he dicho, lo digo una vez más, soy pariente de Pedernera, así que imagínate. No, mis familias son todos de River. Todos extraordinario, de River. O sea, extraordinario. Pariente de Pedernera. El primero que me mata a mí son mi propia familia. Si estoy infestado de socios de River. No, los tengo rodeados. Yo he estado en casas donde estamos todos mirando el partido y son 15 contra 2, ¿viste? Porque ahora la hermana de mi primo, que el fanático este de River, que se da en la cabeza contra la pared cuando perdía con Boca, se hizo de Racing para tres. Entonces, están todos, mira, toda mi familia de Bo, todos de River, y Malena y yo, que mi prima, que se hizo de Racing. Pues le gustó un jugador, ¿verdad? Se llamaba Diez, ¿te acuerdas de Diez? Sí, bueno, era amiga de él. Entonces, pues se hizo de Racing. Y bueno, entonces, nosotros dos sosteniendo contra 15 de River. Y siempre nos ganaban, los guaypes nos gastaban. Es la cantidad de veces. Yo lo tenía, cuando estuvimos acá al aire con alguien que le gustaba el fútbol, hablamos de... Yo nunca, lo tengo acá en la cabeza, cuando River tenía el equipo ese de Artime, Onega, el Pepino Más, ¿te acordás? Qué equipazo. Y Carrizo en el arco, por increíble. Dios. Bueno, Racing, el Monumental... Con un equipo también muy bonito, el precursor del equipo de José. En primer tiempo, al vestuario le gana 2-0 en el Monumental. Sale River en el segundo tiempo, y hubo una explosión así de 6 minutos, horriblemente, 3 goles de Racing y terminó ganando 4-2. Yo me quería morir. Bueno. Yo estaba saltando como loco. Ese es el partido que más sufrí en toda mi vida. Fue una humillación así tremenda. Ni hablar del 67 cuando venía Racing invicto con 32 pico de partidos. Y le ganó 2-0, horrible. Le ganó 2-0 con Cubilla, Ardime. Sí, y otra racha que había tenido antes, en ese sentido también. ¿Quién se la corta? River. Así que River es nuestro padre, pero... Paternidad padre. Absoluta. Sí, sí. Bueno. Y... Pero igual, pienso que justamente la hinchada va a aprender de esto y va a ser mejor. Y tienen que cambiar el estadio, tienen que hacer algo. Justamente todos mis amigos boquenses se ríen de River porque se dan cuenta que juegan con una tremenda desventaja al tener estar tan lejos de la gente, ¿no? De los jugadores. Es una tremenda desventaja. Comparado con la Bombonera, no pueden transmitir el calor humano, ¿viste? No, seguro. Es un gran... O sea, es increíble que han ganado tantos campeonatos, hay que darle crédito. Porque tenemos jugadores. No, pero River, fuera de todo esto que suena hasta cargada, sí. Tiene un tinte de cargada, yo podría explayarme más respecto a la cargada, digo, porque tenés razón, pero es una cruel realidad. Y la gran realidad de River es los grandes equipos de fútbol tuvo. No, siempre tuvo. Sobre todo en el ámbito local. Que, no le fue... que trataban la pelota bien, digamos. No le fue tan bien a nivel internacional. Por ejemplo, Boca ganó muchísimos más títulos. Independiente también. Y porque los equipos que ganan tienen que ser toscos. Los equipos así, con mucho firulete, no les va bien internacionalmente. No, pero los jugadores la calidad de los jugadores de River en toda la historia del fútbol argentino. Los mediocampos han sido impresionantes. Sí. La misma máquina, me acuerdo que justamente explicaban. Yo nunca lo vi jugar a Pedernera, pero decían que el tipo este lo hacía hacer goles a la Bruna todo el tiempo. Le ponía la pelota así, o sea que era. Un Riquelme para Palermo. Sí, exactamente. Y bueno, y River siempre se destacó, me acuerdo, en la época que traían al jardinero Cruz, no importa quién pusieran de 9, era el goleador del torneo, porque el medio campo era tan bueno que el 9 era intercambiable. Siempre el 9 de River por años estaba, si no era el goleador, el segundo, tercero, siempre estaba ahí. Bueno, es tan grande River en la proyección de jugadores que hasta un estúpido como Ramón Díaz se hace famoso. ¿Viste? Porque realmente es un técnico tan mediocre. Malísimo. Y logra... Yo le di el pésame a Chino cuando dije, mira, cuando lo agarró Ramón, digo, la verdad que no, eso no lo deseo ni a mi peor enemigo. La verdad que lo lamento, le di el pésame. Porque, yo también, Porque me da lástima. Yo también, y me dijo, y si salió campeón con San Lorenzo en el 2007. Sí, no, pero. Fue una casualidad. Tenemos que verlo con Racing, a mí verlo es pésimo. Bueno, pero es más técnico que Ramón Díaz. Bueno, sí. O sea, Ramón Díaz tuvo como jugadores a Francesco, Leo Orteguita, Aymar, Saviola, Salas, el jardinero Cruz, ¿qué más que el Mascherano? ¿Qué te puedo contar? Pero arruinó jugadores como Trota de Vélez, que en su momento el mejor de su posición en el mundo, lo arruinó en River, que lo hizo mierda, no sé qué le hizo a Trota. Pero no, nunca... bueno, pero Trota le gustaba tirarla a la tribuna, Era un tribunero. ¿Sí? Bueno, no sé. Basta de River porque me tiene podrido River. Bueno. Vamos con los mensajes, Bele, a ver qué tenemos ahí. Bueno, esperen, Está con la nueva tecnología, estamos acá con estoy aplicando iPad, algo nuevo. El tablet. Jorge Luis Omad dice, ese sí era un salvaje por Chilaver, me parece. Claro, sí, exactamente, por Chilaver. Mita Navarro, nos uniremos a ustedes si Claro lo permite a través de su señal, un abrazo. Barbie dice, Vargas, volvé a Cuervolandia, no podés hablar. Y Barbie agrega, Iktami, no me digas... Se me cae un ídolo mal. Y ya están las fotos del programa también. Ah, mira, ni me di cuenta cuando sacaron fotos. Qué bueno. Bueno, vamos a un temita que no sé por qué. Ah, claro, lo que pasa es que vine. En un momento tenía que poner algo medio paraguayo, ¿no? Va a venir más adelante en honor a Chilaver. Y se me pegó la onda así mesopotámica. Yo me acuerdo cuando éramos chicos. Si las cosas iban bien económicamente, íbamos a Córdoba o a la costa, ¿no? A Mar del Plata, a Mar Viejo. Y cuando las cosas no iban tan bien, íbamos al Tigre. Me encantaba, me gustaba el Tigre. En esa época tomamos una lancha, 2 horas y media íbamos a un lugar donde estaba totalmente, no había civilización, lo más lejos. Y me encantaba, a mí me quedó la onda esa del río y ese tipo de música. Entonces, en homenaje a esa época, vamos a escuchar este tema bien así mesopotámico, que es Canción de Cuna Costera. Una de las primeras versiones que escuché en mi vida, que es la de Los Fronterizos. Escuchamos. Noche calma, sol. Espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Curicito costero, duérmase. Collar de caracol, collar de caracol. El niño ya se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotar. La brisa juega y el canto parece que viene y va. El eco dulce se pierde por el río Paraná. Gurisito costero, duérmase. Duerma, duerma mi amor, que será junto al río mi cielo, será buen pescador, será buen pescador, Curicito costero, será buen pescador. Bueno, aquí estamos de vuelta. Y bueno, tenemos que... A ver, Bele, ¿me haces un favor? ¿Me tendrías el micrófono y a leer algo y necesito... A ver. Sí, a ver. Algo relacionado con el tema central de hoy, que es fútbol y minas, ¿no? Voy a leer esto que se llama Mujer, de un libro que se llama Una crítica de la razón pura. Es un tipo, se ve que era columnista en La Razón, Fernando Ferreira. Y dice así. Mujer. Fatales, heroicas, sensuales, inteligentes, tenaces, hembras. Con la invencible convicción de que todo lo que cae bajo su dominio se modifica. Su mundo encierra ya de por sí maravillas y misterios que obran sobre nuestras emociones. El fútbol también forma parte de su ámbito. ¿O acaso hombres con pantaloncitos cortos no han hecho goles antológicos motivados por el recuerdo de pechos turgentes o en ese pubis de arañas dormidas que maravillosamente describió alguna vez Pablo Neruda, donde descansa el guerrero después de la batalla? Esta dedicatoria, aunque parezca singularmente desproporcionada, no deja de ser válida. Nadie como Marilyn Monroe para simbolizar esa fuerza femenina, antes de su lenta y mortal destrucción, amó, enfrentada perpetuamente con un mundo hostil. Enriquecida con una sabrosa vena irónica, aplicó incluso una desenfadada autocrítica al mito de la vamp, frívolo y vacío. En ella está representada la mujer, sin manos opresoras, hecha solo para acariciar, con un vientre urgente que engendra, susurrantes, voluptuosas, desnudas, son la vida. Sin ellas, nada sería posible. Ni el fútbol. Es verdad. Yo no sé qué me gusta más, ¿eh? Sí. La verdad que me gusta más las minas que el fútbol. Por supuesto. Pero bueno, el fútbol viene un honorable segundo puesto. Seguro, sin duda. Che, bueno, hablemos un poquito acá de Chilaver. Yo puse ahí uno de los temas... ¿cuál sería el mejor equipo argento de todos los tiempos, ¿no? Y a nivel así de cómo se mostraron en la Copa Intercontinental, mirá que yo tuve el de Racing, estuve Independiente, Estudiantes, Boca, River, pero para mí ningún equipo fue tan contundente como el del 94 de Vélez, con Chilaver a la cabeza, que le ganó al Milan 2-0. Ese partido, los que no lo han visto tendrían que... Se puede bajar tranquilamente, ponen así Vélez, 94, Copa Intercontinental, lo pueden bajar tranquilamente y verlo. Es un partidazo donde jamás he visto un jugador influir tanto en el desenlace de un partido como Chilaver lo hace en ese partido. El Milan tuvo 3 o 4 ataques, pero tremendos, mano a mano, y Chilaver los tapó todos, y encima arengaba a los jugadores, como estaba todavía el partido Chivo, los empujaba, qué sé yo, y el gol ese tremendo que hizo el turco Asad, ¿te acordás? Que robó la pelota y la clavó. Bueno, eso viene de una jugada que Chilaver sale a patear un tiro libre de 60 metros, se la coloca a la derecha, no sé, a Bacedas, qué sé yo, y hace un centro y se genera toda esa jugada que el tipo sale jugando y se la roba y le clava. Bueno, el Chila estuvo todo el partido así como que se puso el equipo al hombro, increíble, jamás vi algo igual. Y ese Vélez de esa época, Chilaver era una fuerza. Me acuerdo que si le hacían un gol, el tipo después lo miraba al tipo tan mal que el tipo tenía miedo de meterle otro gol, ¿viste? Era grosso Chilaver, era tremendo esa época. Si, si querés decir que era un salvaje, era un salvaje. Curiosamente, cuando venía para acá y cuando entré y me enteré que íbamos a hablar de Chilaver, justo Chilaver, ¿no? Que debutó en San Lorenzo de Almagro. Así que, detalle que yo no sabía que me lo... No. Aparte, quiero contar la anécdota cuando debutó. Cuente. Yo estaba acá en Bolsón mirando un partido de una copa esta, Melba, de verano. Jugaban San Lorenzo Independiente, San Lorenzo iba ganando 1-0. Y mirando atentamente a este arquero de 17 años paraguayo que debutó en la primera de San Lorenzo. ¿Escuchaste bien? Sí. 17 años. Arquero, eso tremendo. 17 años. Penal para Independiente. Lo va a patear un grande, Marangoni. Sí. Marangoni, un grande, un señor respetadísimo del fútbol, ya no veterano, pero consolidado como capitán de Independiente. Después fue capitán de Boca, un gran jugador Marangoni. Se acerca la pelota, la acomoda y viene Chilaver con 17 años. Y es literal, te lo voy a contar porque es así. Lo habla al oído, Marangoni... No sé qué gesto hace y lo entra a correr. Y el episodio termina. Chilaver corriendo alrededor del arco y Marangoni atrás. Lo quería matar. Lo quería cagar a trompadas en la cancha. O sea, 17 años tenía Chilaver y se le planta de esta manera a un Marangoni. Dije, este tipo... Porque ya lo comparaban un poco con el genio de Islas. Otro gran batallador así, cabronero, que había en la cancha como arquero, ¿no? Que con 16 años también debutó en Chacarita y también tuvo lo suyo. Pero Chilaver fue el más grande de los arqueros que vi en mi vida. El mejor arquero que vi en San Lorenzo, y te estoy hablando de un San Lorenzo que tuvo Butiche, Irusta, más cerca Orión, Saja... Tuvo grandes arqueros San Lorenzo. El mejor arquero de San Lorenzo de todos los tiempos fue Chilaver. Y para mí es el arquero más grande de toda la historia del fútbol, por lo menos que yo conozco, ¿no? Sí, superó a que yo tenía que... Para mí el más grande de todos los tiempos había sido, hasta que lo conocí a Chilaver, Carrizo. No, a mí también, Carrizo. Opino lo mismo. Sí, sí. ¿Puedo contar una anécdota de Carrizo? Cuente. Un partido Boca-River en la cancha de River, le tiran un pelotazo a Madurga, un fenómeno, un jugador de Boca... Y se va solo, se entra solo, tan solo que parecía offside, no era. Y Carrizo no salió a atorarlo ni nada. Lo encaró y le mostró al lineman. Le mostró al juez de línea. Y Madurga se distrae, dice, estoy en offside. Y le agarró la pelota. No, ¡qué grande! No, es la picardía del gran. Y esa vez, yo me acuerdo, el torneo más grande que la Argentina hizo jamás fue ese, el torneo de cuatro naciones en Brasil. Que bueno... Le ganamos 3-0 a Brasil, 2-0 a Portugal y 1-0 a Inglaterra. La valla invicta. Y en el partido en el Maracaná, con 100.000 brazucas ahí gritando como animales, enseguida, plup, penal para Brasil. Sí. Imagínate. Carrizo lo ataja y le dimos 3-0, le ganamos. Dos goles de Telch. Sí. El 5 de San Lorenzo, dos goles. Claro, era un equipo que era muy importante, San Lorenzo, y Independiente también tenía Mura, tenía jugadores así. Y... El Manco Casa, que después fue Manco. Claro. Sí, bueno, sí. Yo solía estar cerca de donde le pegaron el tiro, que era, había un centinela cerca de Chubal Club IPF, que es cerca de estas obras, ¿viste? Realmente una pena. Sí, sí. Realmente una pena. Bueno, volviendo a Chilaver, épico lo de Chilaver como goleador. Es el único arquero en el mundo. El gol que le hizo a Burgo, ese 60 y pico metros. ¿Cómo me cagué de risa? El gol que le hace a Burgos, arquero de River. Sí, sí. De 65 metros de un tiro libre. Pero después le había hecho un gol de tiro libre. Pero después juegan Argentina y Paraguay en la cancha de La Gallina, en el Monumental. Y Argentina iba ganando 1-0 por eliminatorias, no un partido boludo. Sí, sí. Ningún nada. Tiro libre para Argentina, arquero para Paraguay, arquero Burgos, patea Chilaver y se la cuelga en un ángulo. Lo tenía de hijo a Burgos, pobrecito. Pero lo tenía mal, de hijo. Gran arquero, y aparte un animal salvaje que ahora en los últimos tiempos se le dio por meterse con el Diego. Sí, sí. Diciendo sí, bueno, que es un exiliado. Con la cabeza, le gusta hablar, le gusta hablar. A veces va de mambo, pero digo, en la cancha cuando era joven, además, fíjate que Paraguay estuvo a punto, cuando lo eliminaron, parece, en Francia, fue por penales. O sea, tú pensás, porque Chilaver era un equipo que había que ganarle. O sea, sí, sí. No sí, lo pasaba por encima sí. Paraguay, era no, muy difícil. No, no, un gran arquero, un gran jugador, que muchos dicen que va a terminar siendo presidente del Paraguay. No hay pocos que no lo dicen, ¿no? Mirá, bueno, lo veo bien como presidente. Y lo va a cagar a trompada todo. pero es un buen líder, ¿viste? Es un tipo no, líder y... Contagia. Y dentro de todo, tiene sus aristas y medias ásperas, diga. Pero detrás de eso hay un tipo así copado, pienso yo, pensante y muy muy astuto. Cómo leía la cancha y estaba metido en cada segundo. Jamás se distraía por un segundo. Estaba tan enchufado. Y enchufaba a todo el equipo y no permitía que nadie bajara la intensidad. La intensidad. Era claro. Tremendo. Si hace mucho que lo ves, mirá de vuelta el partido con el Milan. Que, va a ser un gusto, pero... Pero tremendo. Yo te digo que lo disfruté con San Lorenzo, y en una época que San Lorenzo no tenía un pomo, en la época de los camboyanos, que no tenían dónde bañarse, San Lorenzo no tenía cancha, y ahí descubrimos todo, los hinchos de San Lorenzo, hicimos una colecta, pusimos guita para que se quede en el club, se quedó un año, pero era tan fenomenal que lo tuvimos que vender. Bueno, vamos con un temita musical, seguimos con la Femme Fatale, y este es el tema de Lou Reed con Velvet Underground, y se llama así, Femme Fatale. Nos agarraron ahí hablando fuera de micrófono, mal, de tanguito, entre otras cosas. Bueno, che, bueno, ahora vamos con el tema de la calecita. Seguramente Belén y Ezequiel no tienen mucha cultura calesística, porque sí. Estos tiempos... ¿Sí? A ver, sí. Contá un poquito. ¿De calesitas? Calesita. ¿De la calesita? Sí. Sí, yo me acuerdo un montón. Calesitas de dos pisos, calesitas ¡Ara! Muy... ¡Mierda! Muy simples, de barrio, la sortija. Mirá vos, todavía con sortija y todo. ¡Oh, me estoy impresionado! Porque yo pensé que se había muerto eso de la calesita. No, ahora creo que ya se murió, pero... Bueno, acá hay una esquina famosa, hay una calesita. Sí. Bastante berreta la calesita, ¿eh? Sí, la verdad, podrían poner una más onda, más onda. No con onda las más onda. No. Yo me acuerdo cuando era chico, las calesitas eran una cosa de embrujo, ¿viste? Era tremendo. Para mí, la experiencia de las calesitas... Yo me acuerdo, bueno, yo fui a calesitas bien de barrio, ¿no? Por ejemplo, Mataderos o en Bernal, en los años 50. Había una que estaba como a una cuadra o media cuadra de la estación del tren, en Bernal, del Roca. Y yo tuve experiencias grosas en esa calesita. Y me acuerdo cuando yo era chico, la cosa era así. Vos te subías y... Primero pasé por la etapa del caballo que subía y bajaba, ¿no? Buenísimo, la etapa del caballo. ¿Por qué no? Porque estar en una cosa fija que estás ahí parado me parecía estúpido. Y después viene la cosa de la sortija, ¿no? Que era, bueno, ahí tenías que tener un poquito más de destreza y los viejos tenías que dejar, porque tenías que colgarte del caño ese y con una pata afuera y estirarte bien tratando de agarrar. Y no sé cómo será ahora, pero en esa época la sortija era como una calabaza hecha de madera, toda esculpida, y en el fondo hay un agujerito que le metían como a presión esta cosa con dos barritas así que como resorte, y con un anillo colgaba. Y el tipo que era el sortijero era muy habilidoso, los tipos así... ¡Pua, pua, pua, pua! Y yo me di cuenta que los tipos... dejaban que ganara el que ganara, ellos determinaban quién ganaba. Ellos decían quién ganaba. Sí, elegían, sí. ¿No? Y eso me enfurecía. Y me acuerdo una vez que, bueno, me he dejado, qué sé yo, gané una. ¿Y qué ganaba si una vuelta gratis? Una ¿no? vuelta gratis. Sí, a veces pagabas 15 vueltas para ganarte una vuelta gratis. Pero me acuerdo una vez que yo me enfurecí tanto porque me di cuenta, me cayó la ficha una vez de cómo venía la mano, que el tipo controlaba eso. Y cuando él no quería, no la agarraba a nadie. Y él, siempre que casualidad, siempre agarraba la sortija cuando. Llegaba, no sé, duraba 3 minutos, la vuelta se al 2:40 y agarraba siempre. Era, entonces me tiré con todo y puse ahí y el tipo me dio, un bochazo en la mano, casi me rompió los dedos. ¿Sí? ¿Sí? Porque me salvajé un poco, viste, la quise arrebatar como de atrás y el tipo hoy me hizo ¡plac! Y me dio un coso y dije, uy, la puta madre, qué mal que estaba. Y que es jodido, yo tenía, qué sé yo, 5 años, ¿no? Era, wow, qué tremendo era esa cosa. Sí, tenías que como que agarrarla con los dientes la sortija. Sí. Che, ¿pero eran tiradas a caballos? ¿Cómo? ¿Eran tiradas a caballos? No. Yo conocí algunas ahí en el suburbio que llevaban un caballito que las hacía girar. Mirá vos. Pobrecito, no. Caballito. ¿De verdad? Sí. Y las primeras calesitas no eran a máquina, eran a caballo. Tracción a sangre, como le digo. Tracción a sangre, claro. Era un caballito que daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pobrecito. Pero sí, eran así. Sí, igual yo me acuerdo de una cosa muy romántica. Ya en esa época, por ejemplo, venían las nenitas con sus vestiditos y que se sentaban ahí con zapatitos. Ya te gustaban las minas ahí. No, claro, sí, ya ahí ya estaba, las veía como algo así difuso, lejano, ¿no? Pero yo veía que había toda una especie de coqueteo. Ajá. Y para cómo, justamente, tenía 5 años, es la etapa mortal para la calesita, 5, 6, 7, después ya son muy grandes y te mirá, qué boludo que hace una calesita. Pero en esa época está todo bien, entonces era como el mundo romántico, así como los adolescentes van a boliche, yo iba a la calesita a levantar mina, y te a los 5 años. Está buenísimo esto. No, yo era totalmente tímido y jamás me atreví a decirle ni a ninguna, y si pasaba algo era porque ellas venían y me hablaban, si no, yo nunca. Además me daba vergüenza mirarlas, miraba así de costado, y si me llegaban a cazarlas, me ponía todo rojo, ¿viste? Y yo me ponía de rojo tan de tomate que todo el mundo se da cuenta. Che, mirá, te pusiste colorado, ¿viste? Había una grito para que todo el mundo se enterara. No lo podías evitar. No. Era así, era muy muy jodido lo mío. Che, y bueno, más allá de que estaba tirada a caballo, contame, ¿cómo era la calesita de barrio cuando vos eras chico? Bueno, 5, la calesita que yo curtí estaba al lado de la estación de Aedo, ¿no? Pegada, no era tirada a caballos. Las que conocía a caballo iban a campitos. En los barrios, en todos los barrios había campitos. Sigue estando. ¿Eh? Sigue estando. ¿Sí? Sí. ¿En Aedo? Sí. Mirá qué sorpresa tan grata. La de caballo iban, viste, había terrenos baldíos, así, llamados así, campitos en... Que ahora no encontré ninguno la última vez que estuve. Hay chalets. Y ahí instalaban las calesitas con sus caballitos que... le ponían una fundita en la cara para que no miren, o sea, que troten, vayan dando vueltas, y no se den cuenta que estén dando vueltas. Pero la que curtía yo, esa la curtía esporádicamente, porque caía algún, digamos, entre comillas, como gitano, que pasaba por los barrios y instalaba ese tipo de galecitas. Pero la que me sorprende ahora él... A una cuadra queda. Sí, una galecita divina, que estaba el mismo turro ese que tenía esa calabaza que vos contabas vos, sí, y sí, que sí. Se la daba al que quería, que... rápidamente descubríamos que era así, entonces le decíamos, che, boludo, ya pagué como 4 vueltas, entonces déjamela agarrar, ¿viste? Pero también coincido con vos que era un encuentro de minitas y flaquitos, y sí, en un momento de para 4 mí, un momento, a 7 años. Un momento culmine para mi vida en ese momento, era lo máximo, sí, y la calecita era el evento semanal. Pero aparte, si agarraba la sortija era como hacer un gol. No, claro, después te dejaban dar una vuelta o dos teniendo en la mano, ¿viste? Como... sí. Ese placer, el campeón. Está muy bien hecho, ¿viste? Muy que te vieran, que todo bebe. Y yo la mostraba así, toda la que la viera, ¿viste? Bueno, otra cosa que la vi. Agarré yo. Otra cosa que vi, esto de por ser abuelo, son las experiencias de ser abuelo. Que en la calecita de acá no tiene sortija. Y eso ya involucra un empleado. Y... no, antes el tipo. No, pero escúchame, antes el tipo que la hacía arrancar y todo, controlaba era, todo y era el mismo era sortijero. El mismo, o sea, por eso. Ahora, como son automáticas, qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero bueno, mataría que tenga una sortija la calecita de acá para darle una cierta sí. de adrenalina, digamos. Claro, sí, lo sube de nivel, o sea, es otro escalón. Seguramente. Sí. Pero la calecita es un icono para cualquiera que la haya conocido y me parece una cosa imperdible. Las jodas son los pibes que cuando lo llevas, en mi caso, algún nieto, lo llevo poco por lo que pasa... no se quieren bajar más. No, es el tipo del síndrome. El síndrome de la calecita, sí, pues, las tremendas escenas así de llorisqueos y qué sé yo. Sí, sí. Che, hablando de eso, bueno, vamos a pasar un tango, el clásico de Mariano Mores, La Calecita, ¿no? Y vos que sos bueno con el lunfardo, a ver, hay un par de cosas que dice, a ver, dice, vuelvo a bailar y al recordar una sentada sobre el ranún que en la parada de tu enagua almidonada te gritó Caran Canfún. ¿Qué es ranún? Ranún es un flaco, un rana, un flaco rana. Un ranún. ¿Y Caran Canfún qué quiere decir? Caran Canfún era una cosa del tango, una cosa de la milonga. Caran Canfún, como un ritmo, algo así. ¿Qué? Sí, sí. Y después, hay algún tango que dice... Y después, y el taconear y la lustrada sobre el pantalón, claro, cuando el tipo se pasaba el, claro, la lustradita, ¿viste? ¿Quién no lo ha hecho? Claro, en esa época... Mirá que época que lustramos zapatos, ¿no? Pero que sí. Parece cavernícola eso, ¿no? Hemos evolucionado. Yo me acuerdo del proceso de tener el tunto bonero. Yo me empachastraba todo después que lo hacía. Y después le pasaba la franela y el cepillito, todo. Pero y quedaban como espejo. Quedaban. Bueno, vos fíjate que algo que ha desaparecido, no sé si afortunadamente o tristemente, son los chicos. No los chicos, la gente que lustraba zapatos. Claro, sí, sí, sí. O sea, todos con sus Nikes y que. Espero que estén todos mucho mejor que antes. Pero era un clásico, ¿no? Sí, sí. Había un ex boxeador en Ramos Mejía ahí. Dos boxeadores que eran ya estaban bastante grandes, ¿no? Te estoy hablando de 60 y pico de años, y que lustraban botas, pobrecitos, sí. Los dos, y paraban en el bar donde comían, vivían, porque todos éramos solidarios, y a la noche se armaba el gran box. Ahí había una pelea de 3 minutos entre ellos dos que no podían pegarse, imagínate. Sí, sí. Estaban allá muy viejitos, pero era muy divertido porque les recordaba a ellos mismos su pasado, claro, sí, sí. Y le daba una cierta dignidad a todo lo que vivían, porque todos valorizamos a estos dos tipos. Entre otros, te cuento, uno de los que paraba ahí era Pascualito Pérez. Ah, mirá. Un campeón del mundo. Sí, primer campeón en Argentina, mundial. Sí. Peso mosca. Sí, claro, yo viví esa época, él salió campeón cuando yo era chiquito. Claro. Sí, sí. Claro, muy chiquito. Después, bueno. Vamos a un recreo, che. Dale, no, vamos al tema este de la calecita. Ah, que... vale. Ah, de Mariano Mores. Sí, qué sí, Mariano Mores. Sí, tiene una melodía que me encanta. Realmente escuchemos. Me está sorprendiendo con la música. El otro, la verdad que estoy re sorprendido. Qué bueno. Nuevo calecita, el juego del valsecito de aserrín y un poco de la tristeza del matungo ciego o del caballo de madera loco. Dame de nuevo, colorín, tu juego. Que la sortija del recuerdo toco. Llorada canecita de la esquinita sombría. Y hace sangrar la cosa que fueron rosas un día. Mozo de punta y hacha y una muchacha que me quería. Tanto varón y entero, más hermoso que el alma mía. Y en una esquina palpita, con su dolor de tango, la canecita. Quieren que en fun vuelvo a bailar, y al recordar una sentada. Soy el ranuque en la parada de tu enagua almidonada. Te batió Carancajón. El taconear y la luz dorada sobre el pantalón. Cuando a tu lado tirado nube mi corazón. Mira la carecita, su larga cuita mal. Por la acera, de cual manera nos lleva. Vamos de nuevo, amiga, para que siga con vos bailando. Vamos que en su rutina, la vieja esquina me está llamando. Vamos que no. Con su prosera marchita, esta canción que rueda la canecita. Con la luna de enfrente y el estío, te da la noche del suburbio cita. Te de esperar de nuevo en el baldío, como un grillo sin sueño, canecita, canecita. Esta canción que rueda la canecita. Esta canción que rueda la canecita. No, pero no sé si... Bueno, ahí estaba, según decía la cosa, eran Valdés y Goyeneche, ¿no? Cuando cantaba así muy diferente que no se lo reconocía, la canecita. Y acá fuera del micrófono estamos hablando, ¿no?, de otras cosas, por la cancha de San Lorenzo, que los dos tenemos una simpatía muy grande por Platense. Y bueno, yo era, cuando era chico, era de Platense y de Chicago, no era Chicago también, con Racing, porque yo iba a la escuela cerca de la cancha de Platense. Y justamente hablamos que yo pasaba por la casa, enfrente de la casa de Goyeneche todos los días sin saberlo, en la Avenida del Tejar. Y bueno, y de Chicago, porque mis abuelos vivían, mis abuelos maternos, los que me dan el nombre de Bo, son de Matadero, eran de Matadero. Entonces, ahí todos de Nueva Chicago, bueno, le tenía mucho amor. Entonces, me acuerdo que mi viejo, siendo de Racing, también me llevaba a todas las canchas, lo vi salir campeón dos veces a Racing. Una vez dimos la vuelta olímpica en la cancha Independiente, jugando contra Vélez, no me acuerdo por qué, no jugamos nuestra cancha, y dimos la vuelta olímpica ahí. Y bueno, y mi viejo me llevaba a ver todos los partidos así, nunca llegaba contra un grande porque tenía miedo por la violencia, que eso en la época no había nada, pero como era chiquito, no, nunca vi Racing River, nunca vi Racing Boca, qué sé yo, entonces me protegía. Entonces, y me acuerdo que tenía un amigo de mi viejo que era Pedrotti, era fanático de Boca, y me dice, ¿nunca estuviste en la Bombonera? No, te voy a llevar. Entonces me lleva un día, y contra Argentinos Juniors, y fuimos a Popular de Boca detrás de un arco, y cometí la verdad de quitar el gol de Argentinos Juniors cuando empataron el partido. Nos llovieron gargajos, y Pedrotti me dice, no, boludo, no, por favor, no hagas eso de vuelta, la inconsciencia de un pendejo, ¿no? Y después un día viene y viene a mi casa y yo estoy deprimido. Le digo, ¿por qué estás deprimido? Porque hoy juegan la final. Fue en el 64. Platense y Old Boys quedaron empatados en primer lugar en la primera B en esa época nada más. Y se jugaba todo en un solo partido en el viejo gasómetro. A matar. Me acuerdo. Y bueno, y este viene y me dice, ¿y por qué estás? No, porque mis amigos van a ir, yo no puedo ir. Y no, porque no, y mi viejo no estaba. Bueno, mira, yo te llevo. Entonces me llevó. O sea, esto fue peor que cualquier Boca River. Estaban todo lleno. Y en un momento se puso tan denso que estaba 1-1 el partido, que estaba lleno de milicos y nos apuntaron con estas bombas de gas lacrimógeno. Y me acuerdo que un año antes había matado a un pibe que le pegaron uno en la cabeza. Y yo estaba temblando y la gente saltaba y los talones se movían como si fueran de goma. Viste, vos saltabas medio metro cada vez. Y yo estaba entre esa cosa intensa, nunca había vivido algo igual. Mirate, una final a un solo partido en la B. Y bueno, y Platense ganó, un gol de Cené, 2-1, fue un momento tremendo de mi vida, y así conocí el viejo gasómetro, año 64. Y duró hasta que Nobleza Obliga, Todos los Cuervos, ¿cómo decía esta chica? La Betty Boo. ¿Cómo es? Barbie. La Barbie, querida Barbie, que dice que vuelva a Cuervolandia, vamos a volver a Cuervolandia. Cuervolandia es Avenida La Plata 1736, donde estaba el viejo gasómetro, donde las madres de Plaza de Mayo empezaron a hacer sus primeras rondas y donde la dictadura militar nos cagó el estadio. Ese era el viejo gasómetro, un lugar hermoso, era el Wembley argentino, pero más que el Wembley, sí. Mucho más que el Wembley. La cancha cálida yo la gocé. De madera totalmente, sí. Y que nos la robó la dictadura. Vamos a volver a Cuervolandia. Bueno, así vamos al recreo, vamos con dos temas de los Four Tops. ¿Four Tops? Sí. ¿De dónde sacás esta música? En los años 60, sí, I Can't Help Myself, I'll Be There. Vámonos con los Four Tops. In and out my life, in and out. Bueno, y se nos fue la mano en el recreo, en vez de dos temas así que pasamos tres. Ese tema venía antes de algo que tenía que decir yo, que era un tema dedicado a Chilavert. No sé si Pájaro Campana es una canción paraguaya. Yo tengo como una canción paraguaya, pero puede ser que sea del litoral nomás. Pero igual se la dedicamos a él y, como dije hace muchos programas, en general vamos a esquivar a toda costa el lugar común. Pero cada tanto, siguiendo lo que tal vez sea la única pauta de salvajismo, que no hay absolutos, nos hundiremos en el fango del cliché trillado como una forma de hacer terapia. Y con eso hicimos, con el Pájaro Campana, que es un tema que a mí siempre me conmovió. Y bueno, Belén, ¿tenemos mensajes? Sí. Marcelo Brigato puso El Caballo de la Calesita. Trajín, ciudad y tarde, Buenos Aires. Aire de plaza, ruido de tranvía. Galopando una música de tango, gira el caballo de la calesita. Los hombres van y vienen. Una vieja vende manzanas en aquella esquina. Corazón de madera, ojo pintado, gira el caballo de la calesita. Un grave industrial hace negocios. Un vago duerme junto a la banquina. Transitado de esas risas y de niños, gira el caballo de la calesita. Una pareja se ama. Un angustiado compra cianuro, escribe y se suicida. Ha muerto un ruiseñor, pero no llores, gira caballo de la calesita. Os contaré una historia maravillosa y cierta. Una tarde, el crepúsculo lentamente caía. Se me llenó la boca de soledad. Desierta era mi sangre, mi alma ni un pájaro tenía. Caminaba, a lo lejos se oían los violines. Que el crepúsculo toca para verme más triste. Mi alma se vestía de lentos adoquines. Mi alma en la soledad no se desviste. Iba sin una luz, sin una rosa, sin un poco de mar, sin un amigo. Me vio el caballo de la calesita, me vio tan solo que se fue conmigo. Y ahora en mi corazón y desde entonces, transitado de niños y risas, prisionero en mi música voltea, gira el caballo de la calesita. Tiene el ojo pintado, su corazón es de madera limpia. Juan Gelman. Wow. Qué lindo, muy lindo. ¡Yes! ¡Qué evoca, bueno, evoca loco. Todo lo que yo sentí así en la calesita, ¿verdad? Muy, muy lindo. Gracias, Marcelo. Después hay un mensaje de Barbie que dice, loco, ¿qué pasa? Entre River, Racing, San Lorenzo, el gurisito costero y la calesita en la esquinita sombría, ya estoy que me largo a llorar. Y Barbie agrega, el Wembley argentino, no podés, Vargas, solo te perdono por Laurita, que es una divina. La Durita es mi señora, supongo que debe venir por ese lado. Está bien. Bueno, también Laura es la compañía que está ausente hoy. Está lleno de Laura. ¿Sabes? No la conozco, ¿no? No, está bien. Bueno, ¿querés leer esto? Ah, ¿hay más mensajes? Sí, tengo otro más. Dice, la historia del Barbie, ¿no? La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo el fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. El opio de los pueblos, Eduardo Galeano. Ah, mira, wow. Qué bueno. ¿Está ya? ¿Terminamos con los mensajes? Sí. Ah, bien. Bueno, ahora te vamos a hacer un descanso porque después vamos al otro cosa ahí. Yo no sé si sabrás esto de mí, pero en Estados Unidos cuando estuve allá yo era muy fana del fútbol, que allá dicen soccer, y me metí mucho en la organización a nivel nacional y fui director técnico, coordinador de liga y también fui referí certificado por la FIFA. Oh. Pasé por el colegio de arbitraje, de árbitros y todo. O sea, ¡qué currículum! Sí, sí. Y bueno, y me acuerdo que yo participé en el gran cambio que hubo ese que el arquero no podía tomar la pelota con las manos, después a pasar a un defensor, y otro más que, ay, que el offside era, al estar igual, era que no era offside. Bueno, esos pequeños cambios que hubo. Y offside pasivo. Claro. Pequeño, y, no grande. Claro, sí, sí. Y pero no, pero yo, ¿sabes? Yo me vine antes que, yo empujaba otro cambio. El primordial era aumentar el tamaño del arco, el tamaño de la pelota a todo alrededor. O sea, una pelota más grande. Porque, como digamos que necesitamos más goles de larga distancia, para hay que aflojar un poco, que haya goles. Me mata esto del 0-0, el 1-0, el 1-1. Habría que abrirlo un poquito más. Eso lo abriría un poco. Y el otro es, para mí, habría que eliminar el offside. Porque el offside está muy muy toqueteado por el ser humano, ¿viste? Si fuera una máquina que lo automáticamente, que nunca falla, está bien, pero como fallan tanto, yo he sido víctima de haber perdido partidos por un gol claramente en offside, que el tipo estaba un metro adelantado y así, ¿no? O un gol mal anulado, también, que te cuesta la vida, ¿no? Y el penal también lo cambiaría yo. El penal es muy decisivo, yo lo haría todos tiros libres. Y, o sea, con barrera y todo, de donde sea, o sea, de 10 pasos adentro, lo que sea, pero el penal no puede ser que el referí, por ejemplo, un gran clásico, el Inglaterra-Argentina, cuando quedamos eliminados, que estamos con Suecia y Nigeria, que perdimos por el penal, es el pelado italiano, que era medio. Y después la final contra Alemania también, penales muy. Así que estaban ahí, no sé. Sí, pero con todos los cambios que querés hacer, hace otro tipo de deporte, ¿eh? Te lo recomiendo, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Está bien, sos un purista. No, purista no, porque me encantó cuando no se la podés dar al arquero de un lateral. Cuando sí. No se podés darle la pelota al arquero y que el arquero la agarre con la mano y haga pelotudeces. Cuando el offside es offside, pero no se cobran más los offside pasivos. Entonces claro. El juego se ha dinamizado y la verdad que es más copado. Pero faltan goles. Pero vos instalaste sin querer un tema que es bastante interesante, que es poner las cámaras esas como tiene el tenis, sí, en determinadas circunstancias. Por ejemplo, Inglaterra en el 66 ganó un campeonato mundial con un gol que no entró la pelota adentro. Ni siquiera, estaba 30 centímetros afuera, increíble. ¿Entendés? Y salió campeón mundial. Sí, sí. Salió campeón mundial. Estos ingleses extraordinarios, porque son extraordinarios, inventaron el fútbol y no ganan nada al fútbol, ¿viste? Deben tener una frustración grosa, ¿eh? Deben tener una frustración grosa, porque el único campeonato que ganaron, lo ganaron en la cancha de ellos con un gol que no fue. Imagínate lo piratas que son. Encima un equipo argentino tremendo, expulsado Ratini, que se perdimos contra ellos. Sí, pero ni hablar de eso, simplemente de cómo gana un campeonato Inglaterra, que son los inventores del fútbol. Sí, sí, sí. Son los inventores. Deben tener. Estudiantes de La Plata le ganó al Manchester United una final en la cancha de ellos. Le ganó 2-1 y salió campeón del mundo Estudiantes de La Plata. ¿Entendés? Una ciudad que tiene, qué sé yo, 2 millones de habitantes, 1 millón de habitantes, lo sé. Es como Uruguay, imagínate, sí, sí. Qué loco Uruguay, tiene 3 millones de habitantes. Sí. ¿Eh? 3 millones de habitantes. Salió 2 veces campeón del mundo. Los campeonatos de América que ganaron, los equipos y la selección. 3 bueno, millones de Peñarol habitantes. Y Nacional tiene entre ellos 6 Libertadores, me parece. Y también Mundial, ganaron Mundial de Intercontinental, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llamaba en otra época? No me acuerdo. Intercontinental. Ahora, pero antes tiene otro nombre. Claro. Continental. No sé. Bueno, Bele, ¿querés leer eso de hoy? Yo había mandado. Barbie, que me diga quién es. Barbie de Radio Cine. ¿No la tenés? La tenés, la viste por 10.000 veces. Sí, la sabes quién es Barbie. Bueno. Sí. Barbie, mandanos una foto. Dale. Bueno, hoy pedí ayuda por Facebook, y ahora Bel lo va a leer. Yo mandé un aviso así de ayuda a ver que definan el equivalente de femme fatale en masculino y hubo varias respuestas. A ver, Bel, lee, ¿qué dijeron? Bueno, Nina Sharp, Playboy, Lori Leslie, Brad Pitt, Angelina Jolie, Laura Elena Rodríguez Pelliza, Don Juan, Marina Giaveno Bernardo. Supongo que el equivalente podría ser lo que llaman el metrosexual. Se tunean, hacen un culto de su cuerpo y de su aspecto y salen a la vida con aire de ganadores. Van con la frente en alto pensando, soy irresistible, todas ellas mueren por mí. De todos modos, para mí, un hombre fatal es aquel que me deslumbra con su inteligencia. Diana Contreras Michel, no pasa por lo físico, ese no sé qué pesa muchísimo más. Juan Casenueve, ¿ya está definido qué es una femme fatal? Marina Giaveno Bernardo, qué buena pregunta, Juan Ictami. De eso se habló en el programa, por ahora no hay primicias. Juan Casenueve, KC9. Jaja, entonces por ahora soy de los que no pueden opinar. Miguel Molins. No puede faltar el amigo Lu ahí. Miguel agrega, no por fatal, sino por decirlo también. Sí, ya lo tengo programado en la musicalización con, por supuesto, Femme Fatal, agrega Iktami. Pablo Lorenz, Giacomo Casanova es el personaje que necesitas. Y bueno, no sé, ¿vos qué opinás? ¿Cuál es el equivalente de Femme Fatal, el hombre fatal, el hombre fatal? A ver, ¿quién puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo definirías? ¿De Femme Fatal? No, pero el hombre fatal. El hombre fatal. El equivalente, o sea. No sé. ¿Vos? ¿El hombre? Sí, l'homme fatal, ¿qué sería? ¿O cómo sería para vos? ¿Existe? Yo creo que no. Sí, yo tampoco. Yo creo que no. Exactamente. No, o sea, si me decide fatal, porque somos todos fatales. Sí, no, pero ese fatal que es tan sensual en la mujer. Sí, ¿viste? No existe en el hombre. No existe en el hombre. Estamos, aunque Brad Pitt le gustan las chicas, ¿eh? El marqués de Sade. ¿El hombre fatal? ¿Vos decís? Sí. No. No sé, pasa no, por otro lado, me parece. Sí. ¿Azul? No, tampoco. Porque la mujer es así más... Sí, más sutil, qué sé yo. Sí. Es toda una amenaza que nunca se cumple, pero con eso es suficiente, ¿viste? Eso, la famosa Femme Fatale, qué sé yo. Una clásica de cuando éramos chicos de María Félix, por ejemplo. Era una clásica Femme Fatale. Después, qué sé yo, Brigitte Bardot. ¿Vos? ¿Eh? Brigitte Bardot, sueño todavía con ella. Sí, qué barro, lo que era cuando éramos chicos. Pero sueño cuando tenía 20 años, ¿eh? Claro, sí. Con... No defendía ballenas, nada. Era esa chica en bikini que todos los flacos teníamos en la pieza. Sí. Era increíble la Brigitte. Y bueno, ahora una última que salió, que ustedes están hablando de ella fuera del micrófono, es Madonna. Pero Madonna era tremenda cuando era jovencita, que era media gordita. Y me acuerdo que hizo escándalo en los Grammys cuando... Hizo su primera aparición cantando Like a Virgin, como una virgen, en bombacha y corpiño, y arrastrándose por el piso, y con ese cuerpo así gordito que tenía como esa grasa de bebé, que era tan, y ahora está toda dura, así toda entrenada, ¿viste? Toda músculo, y no tiene más los cachetes esos redondos que tenía, no es tan linda. Me gustaba cuando era media gordita, ¿no? Y hubo varias minas que les pasó eso, que tenían... Y después hablamos de la Coca Sarli, qué sé yo, esa... para mí es, no sé, la epifanía argentina de la Femme Fatal, ¿no? Y yo le estaba contando a Ezequiel que habría que haber un ciclo de la Coca Sarli en Goga. Pienso que mucha gente no han visto. Yo, por ejemplo, yo cuando era chico quería ver las películas, pero no podía porque eran prohibidas. Y después de grande vi algunas, pero me quedé con las ganas, ¿no? Y tienen algo las películas de ellas, algunas, ¿no? Que por más malas que sean así, artísticamente hablando, tienen como una... No sé, un enganche. ¿Vos lo ves eso o no? Yo vi varias... Miré las tetas en pantalla gigante. No, pero no pasa por ahí. Hubo un montón de tetonas. No pasaba por las tetas. No, nada que ver. ¿No? ¿Vos qué decís? ¿Vos sos son fan? Muy bizarras las películas. Si te gusta el cine bizarro, y si lo vas a ver desde ese lugar, te vas a sorprender porque es bastante bueno. Sí, para mí... O sea, si vas a ver un cine y decir, bueno, voy a ver un cine, sí. Ni vayas. Pero si querés ver cine bizarro, absolutamente bizarro y ante este marco y podés pasar toda la película con Coca Sarli porque es bizarrísimo y muy inteligente y bueno, las tetas de la loca o que se bañaba desnuda o que representaba una trola de cabaret era bastante épico para la época, eran prohibidas, es verdad. Sí, sí. Yo la verdad que no sé, yo quedé impactado con la Coca, quedé cocado. Pero bueno, ahí estamos. Era un programa de minas, ¿no? Sí. Podemos seguir hablando de minas. Sí, bueno, mira, ahora... Qué bonitas, ¿no? Sí, antes te mandaste un gritito, pero ahora llega el momento del aullido. Todos los que tienen un aullido, a ver, queremos escuchar el aullido Vargas, a ver cómo es. ¿El mío? Sí, el tuyo. A ver, no, se me acompañan todos. No, pero primero hace uno solo, después te acompañamos, dale. ¿El mío? Sí, uno solo, a ver. Bueno, más grito que aullido. Sí, date cuando está Laura. Laura sentiría identificada. No, ahora lo tienen que hacer todos. Que vengan las que están allá atrás. Sí, hace mucho de no sé. Sí, hagamos un aullido grupal. A ver, vengan. Vamos para un aullido grupal. A ver. Porque de eso se trataba la onda, ¿eh? No se mueve muy rápido. Sí, cuando terminamos, te hago así. Vamos con el tema que sigue. Justamente se llama. Me pareció tan espantoso, che. Cuando termine el aullido, vamos con el tema que sigue, ¿ok? ese. Dale, vengan, dale, no venga. Vienen. Che, no vienen. No van, están tan. Bueno, vamos acá con nosotros entonces. Vámonos. Vamos, dale, ¿listo? Dale, vamos. También, ¿eh? Dale, a las tres, a ver. Ahí en los dos, que lo quiero ver como pipi. Un, dos, tres. Hablando fuera del micrófono, estamos hablando de Liz Taylor y cuando hizo Cleopatra, ¿no? Y yo hablaba de cuando tenía 17 años, hacía esa película con el caballo. Buenas minas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vos me preguntaste esto, claro, ya van dos programas que lo puse y no hablaba, siempre me olvido de hablar. Ah, pero antes que nada, vos querés hablar del Bolsón y el virus de la evolución, pero antes que nada, Cinegoga, ¿qué pasa con Cinegoga? A ver, ¿hay algo que decir? No. ¿Pasó Gras? Ah, Gras, claro, el domingo. Sí, el domingo estuvimos ahí con Laura y ahora se reprograma para aquellos que no pudieron ir. El como domingo. Yo, que estaba fuera del, claro, del bolsón. Bien, yo ya estoy inscrito, yo voy a ir el domingo. Claro, sí, me perdí a Tayu, pero bueno. ¿Qué? ¿Tocó el Tayu? Tocó Grasshopper. Grasshopper con Tayu y Lucas Porro. Ahí sí, el resto de la banda también. De Boga, estuvo una fiesta de carnaval, muchas bandas locales. Y sonaron impresionante y la verdad que salió bardo de todos contentos, creo. A todo, que aguante esta onda, ¿no? De tratar de hacer cosas así. Y el sábado hay un bingo, chicos. Bien. Entonces, yo, hay sí, un bingo, el bingo de Humberto sí. Serrano, que Luis, vas a venir a jugar un cartón. Hay premios, dale, sí, impresionantes. Calculo que sí. Juan, también. No yo creo, porque no soy ludista, pero... ¿Qué dijo? No me atrae el juego. Tengo todos los vicios, menos el juego. Me gusta tomar alcohol, me gusta fumar, de todo, o sea, pero el juego no. Pero ¿quién es este muchacho que viene? Contanos. ¿Humberto Serrano? Sí. Viste, es un actor de Buenos Aires, bastante conocido. Para ver, para que lo ubiques, pues, de nombre quizás. ¿Viste el hijo de la novia? Sí. ¿Viste el cura que le quiere vender los monaguillos a Darín? Me puedo acordar. Tenés que hablar al micrófono, Juan, por favor. Dejé el micrófono. Lo tenía en la cama tirado. Sí, me acuerdo de algunas cosas, pero no tantas, ¿eh? Bueno, el cura de la película. La nave de los locos. Sí, sí. Un actor. Sí, así que se viene a hacer un bingo para ayudar a terminar. ¿Pero Goba siempre hace bingos? No. ¿Ese? No, lo hace por Ralph. Especialmente a Goga. Bueno, entonces tiene especial, otro sentido. Póngale sal, pimienta, ají a la cuestión. Viene este flaco. No, va a ser muy divertido porque es un tipo muy divertido. Algo que hizo en su puta vida. Lo conocí en la casa de Ralph, es un tipo divertido, tiene chispa, o sea, la van a pasar bien. Así que yo voy para frente para apreciar esa parte. Pues ya el bingo a mí no me llama mucho. Yo también me gusta el juego, pero me gusta el truco y el póker. Yo también voy a ir porque... Yo soy más del truco y el póker, pero bueno, el bingo no es... No, pero tenés un chabón que hace una cosa distinta que vender bingo, es un actor. Claro, sí, sí. Me encantó esa propuesta. Estamos regalando cartones para un premio, ¿sí? Para jugar a un premio de 500 pesos para autoservicio del Bolsón, y bueno, hay un montón de precios de premios más. Mira qué interesante, así me compré. ¿Por qué se agarra la cabeza así, Belén? ¿Qué le pasa? No, me fascina el bingo, me fascina. Ah, ¿sí? Ah, mirá vos. Sos binguera. Sí. Che, bueno, volvamos a esto de el Bolsón y el virus de la evolución. He notado algo, ¿no? Que yo me tengo que jactar de la gente de acá del Bolsón. Me encanta jactarme. Es un deporte favorito mío. Y es lindo estar acá en el Bolsón. Y yo pienso que somos un lugar bastante evolucionado. O sea, tenemos nuestras cosas feas como todo lugar. Pero, no sé, como que acá... Hay ciertos valores que son los que a mí me parecen los correctos, ¿no? Que en las urbes se descarrilan un poco. Y he notado que hay gente que viene acá por un par de semanas y es como que le pica el virus, ¿no? Y después ya quieren venir a vivirse acá y capaz que no lo logran, pero vuelven a donde va, donde vinieron, y como que les cambia la vida un poco. He notado eso, que para cierta gente, no todos, pero vienen acá y como quedan inoculados con el virus de la evolución. Eso me hace sentir bien, ¿no? Como que es lindo, una linda contraindicación de venir a ver el Bolsón. ¿Qué te parece? Me encanta eso del virus. Somos un virus letal. Sí. Y vamos a por ti, chico. Esperemos que estemos a la altura de todo, ¿no? O sea, que como comunidad recibir a todos los que vienen. O sea, digo, porque faltan cloacas y esas cosas, me va a salir el contestatario. Bueno, sí, pero sí. Tenemos que ver que también todo esto tiene que crecer en armonía, ¿no? O sea, sabiendo qué hacemos cada uno. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Me parece, me contaron y no sé un carajo. Es que hay unas cámaras asépticas para poner en tu casa. ¿Entendés? Por ejemplo, que eso solucionaría... Sale más cara, es más jodido. Cuando estás construyendo, no tenés un mango, poner una cámara séptica que vale 2 o 3 lucas más, es un quilombo. Pero tendríamos que poder hacerlas populares, tendríamos que poder que tenga acceso a todo el mundo, tendríamos que, capaz que tiene que haber una cooperativa que le ponga a todo el mundo esa cosa en la casa, y terminar con toda esta cuestión que contamina de posta. Porque si somos ambientalistas, esta cosa puede ser más copada si la hacemos desde casa. Sí, sí. Y entiendo que no haya guita, ojo, ¿eh? Por eso tiene que haber una bisagra, una manera, una cooperativa o algo que esto lo permita, porque estamos hablando del medio ambiente. Y las cosas posibles me parece que se tienen que hacer ahora, y esto es una cosa posible. Las cosas imposibles, que no haya represas, centrales atómicas, eso es imposible que no haya. Porque la Argentina, no lo digo yo, un editorialista de Página 12 decía claramente, si es ambientalista, ambientalista, ambientalista, ambientalista, ambientalista, tiene que vivir 10 millones de habitantes, no 40. Los otros 30 nos tenemos que ir no sé a dónde. Yo soy uno de esos 30, ¿no? No tengo campos, no tengo vacas, ¿entendés? No puedo vivir de esas cosas. ¿Vas a decir algo? Dale. No, que te pongas el micrófono más acá. Bueno, ya, terminé. Bueno, vamos con el próximo tema musical. A ver qué nos depara acá la... Ah, vimos con Claude Bolling y Jean-Pierre Rampal, de un gran álbum que hicieron juntos, que me acuerdo que en la tapa había un piano con una flauta, y uno de ellos estaba en una cama, estaban los dos en la cama, y uno estaba fumando un cigarrillo, como que habían tenido sexo, el piano y la flauta. Gran disco. Escuchemos. Thank you. lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Bueno, fuera de micrófono estamos hablando acá con Juan de la hinchada de San Lorenzo y todas esas cosas lindas, ¿no? De... Sí, muy lindas, pero bueno, no son para decir, ¿eh? Son para la intimidad. Y hablando de hinchadas, bueno, yo me acuerdo que, bueno, mi viejo me llevó a varias canchas y una vez me llevó a la cancha de Gimnasia ya por el año 60 y, no sé, entre 61 y 63, por ahí fue. Era un partido Chivo. Y era un gran equipo de Gimnasia que tiene, me acuerdo, a Gómez Sánchez, el peruano, el negro, que era buenísimo en defensa. Y tenía un equipazo que pasa con segundo o tercero. Sí, y bueno, y fuimos ahí un partido con lluvia y qué sé yo. Y estábamos en la platea. La única vez en mi vida que fue una platea, no sé por qué, capaz como éramos visitantes, digo, vamos a ir por las dudas. Qué sé. Y me acuerdo que al lado mío había una vieja de, no sé, 70 años, media gordita. Y se pasa todo el partido gritando, ¡vamos Gimnasia! ¡Vamos carajo! ¡Vamos Gimnasia! Y Brasil no paraba nunca, la vieja. Digo, yo la miraba, digo, ¡qué potencia esta vieja! ¿Viste? Todo el partido así, y en la y salía y se ponía y agitaba los colores de Gimnasia. Digo, ¡wow! ¡Qué fanatismo! Yo quedé plasmado, nunca he visto tal fanatismo en una cancha de una viejita de Gimnasia. Eso siempre me quedó grabada esa imagen, ¿no? Y bueno, las viejitas son hinchas. Por ejemplo, Boca tenía voy a hacer una cosa muy salvaje. ¿Crees que haga una cosa muy salvaje? Vamos. Es salvaje esta, ¿eh? Boca tenía un personaje que era la abuelita. La abuelita. ¿Entendés? La llevaban y la hacían pasear por toda la platea. Todo el público la veía mientras el tipo que anunciaba todas las cosas en la voz del estadio. Decían, llega la abuelita. Va. Es muy hijo de puta lo que va a hacer, ¿eh? Es salvaje. Va la abuelita, se sienta, llegó la abuelita, qué sé yo. La hinchada de San Lorenzo éramos 10.000 contra 40.000. Cada vez que Boca cantaba, nos tapaban. Indefectiblemente lo que decís vos de la Bombonera, a Boca no hay con qué ganarle cuando grita. Gritan todos y te... Sos 10.000 gritando, no te escuchás. Te olvidás de escucharte. Así que la vena se te agarra bastante grande. Sientan a la abuelita y toda la hinchada de Boca, la abuelita, era 40.000 personas, la abuelita. Terminan de callarse porque se cansaron de gritar la abuelita y toda la hinchada de San Lorenzo gritó, la abuela es una puta, la abuela es una puta. Y no paraba. Y los 40.000 estaban re callados. Y entonces pasaron 10 minutos gritando, la abuela es una puta. Es medio salvaje, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Esto pasó de posta. Sí, yo me acuerdo, bueno, cuando arrancaron los primeros cantos así medios locos en los años 60, yo me cagaba de risa, la verdad. Siempre me pregunté cómo armaban las hinchadas, todo eso. Pero de repente hay veces que salen cosas en el momento... Y algún líder empieza a cantar y todos lo siguen, ¿viste? Como a alguien se le ocurre en el momento, no es que la traen preparada, ¿no? Y esos son momentos increíbles, ¿no? De cuando sale un cantito así, Esta fue espontánea. Hay sí. otras que se han preparado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero esta fue espontánea, no sé a quién se le ocurrió. Y la verdad que es de mal gusto, ¿no? Pero bueno, no, fue lo he que escuchado fue. Cosas así. Yo me acuerdo de la época de cuando Amadeo era el arquero de River, ya por los años 60, había una que decía, qué veo, el culo de Minetti y la poronga de Amadeo. Parece que Minetti era de Boca o así. Era esa cosa terrible. De que yo lo escuchaba de pibe y yo me cagaba de risa. ¿Viste? No. Para mí era resarpada esa cosa así. Escuchar eso, me decía qué bueno. Que a mí me parece que las hinchadas argentinas se portan. En España copian las canciones, que son distintas a estas tan agradecido. No. Agraviante, digamos, agraviante, como ¿no? Claro. Son más light estas. Y me encanta que vayan más light y que sean más para el club y no a putear al otro, te vamos a cagar a palo. Sí. La verdad que esas canciones no van más, ¿eh? Hay que usar el ingenio para que las canciones sean para tu equipo. Sí, para divertirse. ¿Viste? Y para divertirse un montón. Y claro, el ingenio no va a cargar al otro bien, ¿viste? Eso no quiere decir que no sea bastante punzante e irónico respecto a lo que le pasa al otro. Sí. Bueno, hemos llegado al momento de la anécdota salvaje. A todos le pedimos, Laura es la que se especializa en esto, pero como está, lo voy a hacer yo, pero ya Belén estuvo amagando. Tenía que contar una anécdota salvaje, a ver tuya. ¿Mía? Sí, si querés vamos a una música mientras te... No dejes ahí porque se va. ¿Se va a caer? Se va a caer, sí, es como un imán. Esto es una anécdota salvaje, venir a hacer un programa de radio en una cama, tomar un montón de vino, es la verdad... Una anécdota salvaje, pero me encuentro tan bien con todo lo que estoy acá que me voy a inventar alguna. Dale, vamos. Bueno, vamos a un tema musical, vamos con Van Morrison, Into the Mystic, hacia lo místico, y después volvemos con la anécdota salvaje de Juan Vargas. Younger than the sun, yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. Oh, I now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear that I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the mystic. Be coming home. Yeah, when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it. And I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the day, though. And together we will. Come on, girl. Bueno, ahí volvimos después de Van Morrison y ya estamos llegando al final. Belén, va, ahí viene Belén. Mientras Belén se acerca para leer los mensajes, vos nos vas a contar la anécdota salvaje, a ver cómo era. Y mirá, me estuve acordando de una que me tiré de la segunda bandeja de la tribuna de Boca, enroscado en una bandera para caer en la bandeja del medio donde estaba la hinchada. Y bueno. ¿Y contra quién jugaban ese día? Contra Atlanta fue en el 74, hubo un octogonal donde participaron River, qué sé yo. No, River no. Boca, Vélez, Rosario Central, Atlanta, Ferro, Vélez, San Lorenzo. Mirá, me salió todo entero, el octogonal. Y San Lorenzo salió campeón en el 74. Qué bueno. Y yo me equivoqué y fui a la otra tribuna y bueno, para bajar no podía. No podía, no había ninguna comunicación, sino salir de la cancha y entrar. Sí. Imposible. Y así que, bueno, me hice una guirnalda, digamos, de banderas, pero cuando me di cuenta que me tenía que tirar, estaba re lejos de los escalones. Sí. Y los muchachos me hicieron una especie de aguante, cruzaron brazos y me tiré como una especie de carpa, ¿viste? Es así, de sí, cuando se tiran de un piso, los bomberos ponen. Sí, sí. Bueno, una cosa así humana, y me mandé y llegué bien. Qué la verdad que pero fue bastante salvaje, viste, porque había que tirarse de arriba, había que colgarse de las banderas y que los de arriba te aguanten y que aguante el algodón, ¿no? Sí. Aguante el algodón. Encima salí en la televisión, mirá. Mirá, qué grande. Sí, en el noticiero lo pasaron. Sí. De posta, no es para menos, de linda ir bajar por la bandera, está buenísimo. Está sí, bueno. Bastante estresante también, ¿eh? Como todos los salvajes, ¿no? No creo que los salvajes sea así. No, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Está la amplitud del horizonte, ¿viste? Che, volveme a hablar de minas, porque eso es lo que más me interesaba del programa. Ni Chilaver, nadie más que las minas. Hay mensaje de chicas. A ver. Mariana Nicolasa dice, salvajes, muy buen programa, como siempre, saludos a todos los salvajes bolsoneros. Natalia Stekit dice, hombre fatal era Clark Gable, los James Bond y un hombre divino Gary Cooper, cariños para todos. Y Barbie dice, Juan, me conoces hace más de 20 años, yo subo mi foto, pero si Silvana sube la suya con Luis en la camucha. Sí. No sé, que había una foto de Silvana en la camucha. No, parece, hay que sacarla. Ah, hay que sacarla, ah, bueno, sí. Todo se puede arreglar. Sí, bueno, le había prometido fuera de micrófono que le iba a contar un par de así de anécdotas breves de mi paso por... Perdón que te tenga sí, así sirviéndote mi vino. ¿Te la puedo cobrar esta? A la productora. Esta no. Ah. Sí. Esta no. ¿Una cita desastrosa? ¿Una cita desastrosa? Sí. ¿Qué es? Una cita de esas. Bueno, pensalo, para que puedas contar después. Bueno, sí, ya te la cuento. Ah, bueno. Conocí una chica que me parecía encantadora, era bajita, a mí me gustan las chicas bajitas. Y la voy a encontrar en la Plaza de Ramos, yo tenía 14 años, ella tendría 13, y tenía una maxifalda. No le quedaba bien. Realmente las minifaldas le quedaban sensacionales. Pero la maxifalda era horrible, ¿viste? Y bueno, una cita desastrosa. Encontrarme con ella o no encontrarme era un dilema. Cita desastrosa. Te vas a encontrar con una mina y está vestida como vos no querés, no te gusta y te parece desastrosa. Y tenés que encontrarte encima. Hay que encararla, ¿eh? Ah, ¿y qué? ¿De ahí fue todo barranca abajo? No, la verdad es que me escapé. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Pero bueno, hablando de esas cosas. ¿Huiste de una minifalda? No, de una maxifalda. Ah. No, nunca huiría de una minifalda. Ah. Jamás. Maxifalda sí. Uy. Bueno, te voy a contar estas anécdotas. ¿A vos te quedó algo? No. No. De mi paso por el mundo del DT, ¿no? Y bueno, yo tengo una anécdota, los datos, yo como director técnico tuve la gran hazaña de ganar el partido que no se podía ganar y después perdí el partido que no se podía perder. Hice las dos cosas. Así que, ¿cuál querés escuchar primero? A ver. Nah, la que te guste vos, pero ganaste. Eso me no, gusta. Bueno, pero bueno, gané un partido, mira, el sub-15. Yo fui subiendo de categoría y justo cuando iba a ir para acá iba a subir al sub-17, sub-15. Recordame, en Estados Unidos esto. Sí, sí, en Estados Unidos. Entonces, vine a visitarnos el equipo de Beverly Hills, de la escuelita, bueno, y eran, tenían una trayectoria futbolística muy buena y ganaban todo, y bueno, eran aplastantes. Y para colmo, mis mejores dos jugadores se lo habían llevado a jugar a sub-17. ¿Ok? Así te estoy pintando, mató con mi mano. Y el equipo este era tan superior a nosotros que era terrible, bueno. Y bueno, pero tenemos la ventaja que jugamos de local y la cancha nuestra a partir... El partido siempre empezaba como a las 3 de la tarde y a esas 3 ya empezaba a soplar la brisa del mar y corría un vendaval de izquierda a derecha, o sea, entonces yo qué hacía, yo según hacia dónde iba el viento, yo ponía a todos mis jugadores débiles del lado izquierdo, ¿viste? Entonces yo sabía que la pelota nunca iba a estar de ese lado y más o menos con eso aumentaba la potencia de mi equipo. Bueno, yo era de mantener estadísticas. En este partido el otro equipo tuvo 40 tiros al arco. Nosotros tuvimos uno solo. El resultado fue 1-0. Ganamos nosotros. Y fue al final del primer tiempo, el número 9 nuestro, que era un mexicanito chiquitito, así pegó un zapatazo de 35 metros y no llegaba ni a empezar. Entonces el defensor tranquilamente saltó a cabecearla y justo cuando empezó a saltear, vino una ráfaga de viento, hizo que la pelota, en vez de pegarla en la frente, le pegara en la parte de atrás de la cabeza y se la clavó en el ángulo del arquero. Entonces vamos al vestuario. El primer tiempo nos habían ganado 12-1 en tiros al arco. Y yo sabía que iba a ser imposible sostenerlo. En el segundo tiempo nos metieron al resto de los 28 tiros al arco. Una secuencia de 5 tiros de esquina seguidos donde el arquero tapó 3 o 4, pegaron el travesaño, era como pum, pum, pum, pum, pum. Fue milagroso que ganamos ese partido. Después los demás, todas las subcategorías, sub-17, sub-13, sub-17, todos habían perdido por goleada y no podían creer que nosotros ganamos 1-0. Pero fue la suerte del fútbol, ¿no? Y bueno, y poco después me tocó el que no podía perder. Tenía el mejor equipo de la liga, estábamos invictos, y habían hecho un cuadrangular para definir el campeón, esas cosas pelotudas. Ganamos, o sea, le sacamos 10 puntos de ventaja al resto de la liga, pero igual había que definir el campeonato en un cuadrangular. Y jugamos contra el equipo 4, le ganamos, y la final contra el equipo 3, qué sé yo. Y estábamos ganando cómodamente 2-0, y faltaban 10 minutos para terminar el partido. Y entonces el otro director técnico manda a todos los pibes al ataque, el arquero, y que se venía todos encima. Y dije, bueno, por las dudas, agarré al 9, que era el mejor jugador que tenía, y lo puse de defensor central. Y estamos 2-1. Hay una pelota que el defensor la agarra, este que está en el 9, y se va gambeteando hasta el otro arco. Y ya casi hace un gol, pero no, falla. El arquero pega tremendo patadón, un contraataque, plum, nos vacunan 2-1. Y después faltaban, no sé, dieron como 6 minutos adicionales, una cosa que no existía a ese nivel, porque los partidos eran como de 30-35 minutos los dos tiempos. Dio 6 minutos adicionales y al final, bueno, con un foul dudoso fuera del área, tiro libre, gol. No. Fuimos a los penales. Y en los penales, ellos patearon 7 veces, en otros 5. El referee le dio 2 penales de vuelta. Cuando mi arquero lo tapó, una vez dictaminó que se había movido la pelota con el viento. No. Que bueno, que es el reglamento dice que es verdad. Si el viento mueve la pelota antes de patear, hay que patearlo de nuevo. Pero era, bueno, la cosa es increíble. Pero fue una cosa que yo no lo podía creer cómo perdí ese partido. Así como gané uno que no podía ganar, este lo perdí. Una cosa es, ¿sabes qué bajón haber perdido un partido así? Pero bueno, eso es lo lindo del fútbol, ¿viste? Te pasa todo. Fútbol puro. Te pasa de todo. Sí, sí. ¿Algún otro mensaje? ¿O no? Bueno, entonces ya nos estamos despidiendo. Se cansaron las chicas. Sí, vamos. Justo cuando íbamos a hablar de minas. Che, de esas que tienen lindos pechos y son hermosas. Todas son lindas, ¿viste? Todas las minas. Mira, por ejemplo, le pregunté a una chica: ¿qué preferís, ser inteligente y fea o linda y tonta? Una me dijo linda y tonta, otra me dijo linda y fea. No, fea e inteligente. Fea e inteligente, eso, bueno. Sí, sí. O sea, están repartidas, ¿eh? Sí, sí. Hay para todos los gustos. Me encanta. Che, bueno, ¿tenías un chivo más que querías hacer de vuelta con lo del hippie hop? Sí, hippie hop, hippie hop, hippie hop, hippie hop, hippie hop. A mí lo que más me impresiona es una cultura pampeana en la cordillera, ¿no? Es una de las cosas que me encantan. Y porteñas y de todos lados, ¿no? Esto parece que ser un lugar tan especial donde acuñan mendocinos, correntinos, santafesinos, ingleses, muchos ingleses de la primera hora, que quieren que las Malvinas sean las argentinas. O sea, hippie hop, una cultura especialísima de Porsonera y una manifestación de las tantas que hay, ¿no? No sí, es sí. La manifestación, sino una de las tantas manifestaciones que hay bonitas en lo de... ¿Cómo será? Rowan Brew. Perito Moreno y Dorrego. Bien. ¿Cuándo? ¿Qué día es? El jueves a las 11 de la noche van a estar los chicos tocando, pero lo más importante es que también podés estar antes y morfar algo, tomarte una cerveza, tomarte un vino, algo así, para esperar a los chicos que van a estar a las 11. Espero que O'Clock fuera ingleses. Sí, yo estuve ahí con la vía Valentina Cook y muy linda onda el lugar, muy lindo, y los muchachos Alex y Dominic te atienden muy bien y todo bárbaro, así que les recomiendo el lugar. Grande, Roban. Bueno, nos vamos yendo la semana que viene, esperemos tener a Laura de vuelta, aunque sea por una horita. Un ratito. Y nos vamos, ahí mandar un mensaje, pero bueno. Nos vamos con un tema de Johnny Cash, uno de mis favoritos. Y este es un tema que se llama Solitary Man, hombre solitario. Nos vemos la semana que viene. Chao. Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Radio Goga, 103.5.